No hay palabras para describir que su amor nos cambia, su amor nos sana, su amor restaura. Por su misericordia vivimos para gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Santo es el Cordero, sentado junto al Padre está. Por tu sacrificio, Señor, hoy camino en tu voluntad. Digno de gloria, por ti hoy levanto mi voz. Derramo mi vida ante ti, lo que quiero, Señor, es ser ofrenda delante de ti. Palabras para describir que su amor nos cambia, su amor nos sana, su amor restaura. Por su misericordia vivimos para gloria del Padre, del Hijo. Santo es el Cordero, sentado junto al Padre está. Por tu sacrificio, Señor, hoy camino en tu voluntad. Digno de gloria, por ti hoy levanto mi que quiero, Señor, ser ofrenda delante de ti. Lo que más quiero es decirte hoy, Señor, que mi alma clama por ti, oh mi Salvador, Jesús.